9:30 en toda la República Argentina. Estamos haciendo Despertar Serrano, estamos en la Nexo. Y vos sabés que siempre, por lo menos desde este rinconcito, nos alegramos cuando se empiezan a proyectar y también a producir, ¿no? No solamente cine argentino, sino también cine cordobés, ¿eh? Después podemos discutir, te puede gustar menos, te puede gustar mucho más, y ojalá que así sea, pero ustedes no se imaginan del otro lado cuánto laburo da a todos nuestros artistas y a todo el equipo técnico, ¿no?, que conlleva una peli. Estamos hablando de la mujer del vidrio y estamos hablando de que la actriz protagonista es casi una amiga de la casa, un integrante más de Despertar Serrano, de Nexo FM. Estamos hablando de la gran Cami Murias. Cami, ¿cómo te va, querida? ¿Cómo andamos? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bien, bien. Che, bueno, nosotros por lo menos de este lado contentos en la previa. Ya se está proyectando en Córdoba Capital. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, bien. Arrancó el jueves. La Mujer de Vidrio está dentro de una programación de estrenos cordobeses. Así que bueno, hay mucho para ver, mucho para ir, sobre todo porque hay funciones en las que son especiales de cada proyección, porque va el equipo, se hace montaje, preguntas, respuestas. Y La Mujer del Vidrio se presentó el jueves a las 11 de la noche. Esa fue la primera función en Córdoba. Y nuestra función especial es el miércoles que viene a las 8:30, que vamos todo el equipo. Bueno, y vos sabés que ahí chusmeando un poco, retrata, bueno, una dura historia, ¿no? Que no es ajena a ninguna clase social, ni tampoco a si es pueblo o si es ciudad, ¿no? Sí, totalmente. La sinopsis es Laura, que al papel que yo interpreto, que es una chica de pueblo. Sí, la historia en este caso transcurre en un pueblo, pero la temática, como vos decís, no se limita a contextos solo de pueblo. En este caso, Laura es una chica de pueblo que sufrió violencia por su expareja y está a días de, se entera de que está a días de que le termine la orden de restricción de Hernán, de su expareja. Así que está en ese padecer de esos días, buscando ayuda, ayuda familiar, ayuda social, y con sus las problemáticas que también acarrea, digamos, la violencia, aparece el alcohol, aparecen muchas variantes y es densa, es como vos decís, es ir a ver si te puede gustar, si no te puede gustar. La temática es densa y tiene tenés que estar preparada para aguantar eso, digamos, como en la vida, digamos. Y me imagino, no es que me imagino, por eso te pregunto, ¿no? ¿Cómo fue prepararse para ese papel también? Y cuando Javier Canale, La Mujer de Vidrio es la ópera prima de Javier Canale, que es quien escribió el guión, y no solo dirigió y escribió el guión, sino que también hizo el montaje, la producción. Y cuando él me escribe para un casting, fue en el año 2019, no nos conocíamos, me presenta el guión, a mí me gustó mucho, me gustó también cómo estaba escrito, me interesó la temática. Y me comentó que se iba a filmar en San Basilio, que era su pueblo, acá en Córdoba, cerca de Río Cuarto, San Basilio, para quienes no conocen. Y que la película nacía del taller de cine que él dictaba en su pueblo. Por ende, quienes participaban en esa película no eran, en su mayoría, profesionales de teatro ni de cine. Personas que se dedican a otras cosas, fisioterapia, peluquería, muchas otras actividades, y en este taller de cine salió esta película. bueno, mucho más me interesó la temática y el vértigo de irme 2 semanas sin conocer. Y ahí, por supuesto, con siempre con la escucha del Javi, el director, y mucho de hablar de compañeros de este lugar, de las experiencias propias de un pueblo también, empecé a construir el personaje que ya tenía su base en el guión y había que darle más vida, digamos. Así que bueno, era más que todo por eso, por las referencias, por supuesto, que uno ya conoce, lamentablemente. En mi caso, por suerte, no padecí violencia de género, pero digo que ya sabemos en el día a día, y sumado a este contexto de pueblo donde el equipo justamente sí había tenido experiencias de ese índole. Y vos, Cami, eras, por así decirlo, la única profesional, digamos, la única con oficio actoral. También está Nico Promancio, que es de Río Cuarto, que también se dedica al teatro. Después de la peli se metió más en el cine. Y después estaba Marcelo, que falleció a fin de año, justo una semanita antes que hiciéramos un visionario interno. Pero bueno, él siempre estuvo como muy cercano a Javi. Javi le iba mostrando los cortes, estaba con una enfermedad, entonces bueno, también fue junto con Analia Márquez, que es otra de las actrices que falleció al principio de la pandemia, así que bueno, la peli también está atravesada por otro detrás y nada, lo que significa. Qué bárbaro, ¿no? Y también me hablabas ahí de la presentación del guión de cerca del 2017. O sea, es mucho tiempo, digamos, atrás de algo que dura una hora veinte, ¿no? Sí, arrancó siendo un cortometraje en el año 2020, de enero. Hicimos el cortometraje, después empezó la pandemia y el Javi se fue replanteando cosas del guión, asesorándose con otros profesionales del circuito, Javier Correa Cáceres, Darín Mascandrón, y bueno, y se dio la posibilidad de hacer un largo revisando como quiebres del guión, digamos. Uh-huh. Y cuando ya estaban habilitándose los permisos para filmar y eso, con protocolo volvimos a filmar, que se filmó casi todo de nuevo, se respetaron las escenas donde estaba Analia, entonces por supuesto que ese desarrollo de ese personaje podría haber sido más extenso y se decidió de que esa escena se quedaba, que también fue eso muy muy importante para tanto para, bueno, para el equipo en general, pero tanto para Analia como para Marcela, la importancia que fue esta experiencia de rodaje en este momento que estaban sufriendo en su vida, digamos. Y vos, Cami, en lo personal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Porque venimos hablando bastante seguido y eso significa que hay laburo bastante seguido, ¿no? Sí, hay laburo. Bueno, actualmente, porque el cine viste tiene esto, la actuación para cine, que de repente que te vienen los estrenos, pero ahora yo no estoy filmando y después estás filmando, pero no tenés presentación y pasan 2 años y se crece. Es como todo un tiempo que es muy distinto al teatro, que por lo menos en mi caso el teatro, siempre la base de la producción, yo estoy participando, entonces todo el tiempo hay un proceso creativo y de repente llega el estreno, pero no estuve esperando nomás. Sí hay laburo, por suerte se está interesando más como tomando como un trabajo profesional, una labor, entonces también la dedicación es otra y empiezan a haber más apoyos y más escucha al sector. Así que siempre, por supuesto, luchando porque es muy difícil y a veces no es tan rápido el efecto de la escucha, pero Pero, y monetario, ¿no? Y no estoy hablando de volvernos ricos, pero sí, bueno, sí, hay que vivir y hay que pagar el alquiler, etcétera, ¿no? Sí, así es. Por eso te digo que también es yo en mi caso me propuse poder vivir de esto, pero que esto implica también muchas cosas más, no es simplemente estar actuando. Porque bueno, no alcanza, o esto que te digo de la inestabilidad del tiempo. Yo en mi caso además tengo el proyecto de la era escénica, que bueno, de paso cuento, justo ahora que me llamaste, estoy limpiando por última vez la nave escénica en Ovidio Grado 578, porque como no nos renuevan alquiler, tenemos que irnos de aquí y nos vamos a asociar al Sindicato de Maravillas, que es otra sala, porque justamente la idea es eso, que el proyecto no se cierre con toda la nostalgia y los movimientos que existen, por supuesto, pero es parte de vivir del arte, esta inestabilidad. Y no toca solo a la rama actoral, ni al cine, ni al teatro, ni a la música. Es algo que nada, que hay que hacerlo sentir importante como la cultura en la sociedad, y es de a poco. Pero ojalá que se dé todos los éxitos también para la nave. Sabemos cómo la están remando, cómo la rema cada espacio independiente en Córdoba capital, ¿no? Uno abre cada grupo, cada artista pero por eso te digo, o sea, se puede vivir, pero hay que laburar. Y claro que sí. Te agradezco infinitamente nuevamente estos minutos con Radio Nexo, Cami, y bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos. Bueno, gracias por el espacio siempre. Gracias, Cami. Hasta allí Camila Murias, actriz protagonista, ¿no?, del nuevo film cordobés que se está presentando en el Cine Club, allí en Córdoba capital, La Mujer del Vidrio, filmada íntegramente en el sur provincial, y va a tener una función especial el miércoles 5 de julio a las 20:30, también allí, ¿no?, con la presencia del realizador, del equipo técnico, también parte del elenco, donde van a estar presentando y dialogando con los espectadores. Así que atención, si andás por Córdoba capital, y si no andás, hacete un llegue, porque está acá cerquita, te bajas. Mira, el Inter, los Inter Córdoba te dejan en la puerta del Cine Club Hugo del Carril, allí por el Boulevard Ilía. La Mujer de Vidrio, dirigida por Javier Canale. Nosotros estuvimos hablando con Camila Murias, una de sus protagonistas. .42, nos los habían pedido, lo estamos debiendo ya hace bastante tiempo, así que vamos con el rally Chacarera del Sufrido. Y en un ratito seguimos compartiendo con vos que estás del otro lado, mucha más música, muchas más canciones, mucha más agenda y algunas sorpresas más. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosa.